Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este, el programa favorito de la radio de todos los mexiquenses y, por qué no, de algunos otros extranjeros que también nos escuchan y de quienes agradezco sus mails. Nos han mandado algunos mensajes diciéndonos que han bajado los podcasts y que les ha agradado mucho el programa. Y eso para mí es un gran honor saberlo, que de Alemania, Israel, un amigo en Holanda también nos escucha. Y en otras partes por ahí, en España también me han dicho que nos han mandado mails. Pues es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Como ven, ya estamos a punto de terminar diciembre, a unos días, ya estamos de terminar el año. ¿A poco no se les ha pasado muy rápido? Pues sí, en menos de lo que canta un gallo, ya estamos empezando el 2015. Pues ya. ¿Quién ya empezó a escribir sus propósitos? Pero no nomás es escribirlos, ¿no? Sino realmente confiesen honestamente a ver quién de todos ustedes los va a cumplir. Pues quiero darles una noticia que sé que muy poca gente le va a agradar. Los próximos días 25 de diciembre, 1 de enero, no tendremos programas. Obviamente, pues, son días festivos. Además de que por aquí en la universidad van a estar de vacaciones todos. Y pues vamos a reanudar hasta el 8 de enero. Y aquí nos vamos a ver el próximo 8 de enero del 2015. Sé que nos van a extrañar y vamos a seguir aquí en el mismo horario todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Pues bien, quiero agradecerles algo muy especial. La verdad es que recibimos muchas felicitaciones por varios programas, por el programa de Cire Navarro y por aquí estando de invitado al arquitecto Sabetay Palachi. Si recuerdan, estuvo él presente aquí con dos de sus alumnos, Diego Ladrón y Pablo Avilés, quienes ganaron el concurso de Canacero a nivel nacional y se fueron a concursar internacionalmente. Fue muy grato haber recibido muchos mensajes felicitándonos por ahí, por ese buen proyecto que fue la vivienda en acero, construir vivienda en acero. Y pues para los que realmente no escucharon ese programa y quieren escucharlo, ya está el podcast. Y también hay un link al video que tienen de YouTube para que realmente vean lo maravilloso que fue ese programa y ese proyecto que tuvieron. Les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM por Radio Anáhuac. También estamos en internet, pegaso.anahuac.mx/radio. Bajan la aplicación de TuneIn, por favor, y desde sus smartphones también nos pueden escuchar buscando la opción Ampliando tus sentidos, es la primera, y solo hacen clic ahí. También les recuerdo, nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com, en nuestro Twitter @eliteespacios, y todos los podcasts ya pronto van a estar en iTunes y están ahorita ya en www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, porque hay gente que de repente me dice que no la encuentra, Elite Espacios es con una sola E intermedia. Pues bien, como les dije, está aquí el arquitecto Sabetay Palachi, quien nos acompaña. Buenas noches, Sabetay. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, público querido. Pues bien, a ver, ya se nos ha hecho costumbre, ¿no? Decir la famosa frase, y por cierto, ya las pueden encontrar también en nuestra página para todas las frases que hemos dicho y nos encantará saber sus opiniones. La frase de hoy es: cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas, la correcta llega y te atrapa. ¡Wow! Soy padrísimo. Lo que estábamos platicando, ¿no? Antes de empezar claro. El programa, ¿no? O sea, siempre vas corriendo por atrás de algo y no lo consigues. Y cuando menos te lo esperas, llega la situación, llega un trabajo, llega así es, una obra, llega algo. Y la energía de todas las personas es muy importante, y cuando llenas tu mente y tu cuerpo de esa energía que no es positiva, pues no permites la entrada de la positiva. Así es. Pues el tema de hoy, el debate sobre el crecimiento vertical de la Ciudad de México. De verdad es todo un debate, ¿no? Porque hay gente que lo apoya y hay gente que realmente dice, para nada, ya somos muchos, ya no queremos estar por acá. Así es. ¿Qué opinas, Avital? A ver. Pues mira, es un tema demasiado polémico, pero es un tema que todos los ciudadanos tenemos que empezar a ver qué es lo que queremos, ¿no? Para el futuro de esta ciudad. La ciudad pues ha crecido horizontalmente de una manera impresionante. Más sin embargo, se le está apostando, tanto política como económicamente, a que crezca verticalmente. Claro. Sí. Es que en realidad hay mucha demanda, por ejemplo, de departamentos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, lo que viene siendo Polanco, ¿cuánta gente quería un departamento en Polanco? Se volvió tan caro y la Asociación de Colonos de Polanco dijo, se acabó, o sea, ya no queremos muchos edificios, la altura máxima son 4 niveles y no vamos a dar un permiso más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Toda la colonia Irrigación, Granada, todas esas colonias alrededor de Polanco no tenían esa restricción y están construyendo multifamiliares. Así es. Mira, Abraham, yo escuché y me llamó mucho la atención, y yo preguntaba por qué es que la ciudad estaba creciendo de una manera, o sea, le estaban apostando que creciera verticalmente. Y una de las razones que me dieron era por el costo de los servicios de acarrear agua, drenaje, luz, etcétera, de un lugar a otro. Lo cual a mí me pareció pues un poco absurdo, porque de todos modos la utilización de agua, tanto si lo haces vertical o horizontal, de todos modos lo sigues utilizando. El problema se vuelve, yo creo que más agudo, ese es mi punto de vista, cuando crecemos, cuando las calles, cuando el sistema de drenaje, cuando el sistema de luz, cuando el sistema de repartos, el sistema básico con el que ya hemos tratado en otras ocasiones, que es el sistema vial, no te da el ancho, pues tú no puedes en una zona donde tenía un uso de quizás 10 personas por hectárea, pues ahora sumarle 100 o 200. No, y es... porque entonces estás generando un problema muchísimo más grave, ¿no? Que vamos a pagar la factura, ¿no? En algún momento. Claro, claro. Por ejemplo, o sea, dime una cosa. El crecimiento desmedido, por ejemplo, de todos los departamentos que se hicieron en Interlomas o Santa Fe. Claro. Vamos a hablar, Interlomas. ¿Qué accesos tiene Interlomas? ¿O Tecamachalco o La Herradura? Viniendo desde, ahora sí que de oriente a poniente. Y la mayoría de la gente entra por Tecamachalco, La Herradura. Es muy raro quien entre por otra zona de por allá. Ahora dime una cosa, que fue, todo eso era montaña. ¿Quién le dijo a la compañía de luz que se iban a construir centenas y millares de departamentos ahí? Claro. ¿Quién le dijo a Huixquilucan, por ejemplo, al municipio de Huixquilucan? A ellos les convino porque sabe todo lo que ganan con el predial y todo lo demás. Pero que necesitaban abrir pozos nuevos y poder sacar agua, y pues el sistema Cutzamala, que es quien realmente abastece el 80% de toda esta zona de Interlomas, Tecamachalco y todo lo demás, pues está bien, digo. Mira, Abraham, sigue abasteciendo. Pero el problema también es el costo, y por eso vivir en Tecamachalco, el costo mínimo de agua son 468 pesos bimestrales. Claro. Estamos mencionando tú un área muy específica que ahorita la voy a retomar, pero yo quisiera ampliarla a lo que es la Ciudad de México en general. El problema no nada más reside en la zona poniente, que es un problema bastante fuerte, sino el problema es a nivel general. Ah, estoy de acuerdo contigo. Hay una opinión que dice que lo que se trata de hacer es utilizar ya el sistema de infraestructura. Me refiero a agua, drenaje, que funciona. Sí, pero ya tiene muchas deficiencias. El sistema de, por ejemplo, de drenaje de la Ciudad de México en general es un sistema que ya tiene, ¿cuántos años te gusta? Sí, muchísimos. O que sea, no se le ha dado mantenimiento. Entonces, espérame, si ya con el número de edificios o de casas o de viviendas y comercios, etcétera, ya tiene un problema, por ejemplo, de inundaciones, ahora imagínate cuando sobresaturas ese mismo sistema donde no se le ha dado el servicio. En el sexenio de Echeverría fue cuando se construyó el drenaje profundo y jamás se volvió a tocar. Exactamente. Estamos hablando desde principios de los 70s. Claro. Y mira, uno de los proyectos que en términos de sustentabilidad que se está manejando hoy en día es precisamente ese. Imagínate poner toda el agua potable que viene sucia, obviamente el agua de la lluvia, pero es agua potable. La mandas al drenaje, la mandas hasta el canal del central que está hasta, ahora sí, al final de nuestra ciudad, y hay que volverla a traer. Eso es un costo muy alto. Entonces, yo creo que no estamos planeando bien nuestro crecimiento. Yo creo que son varias cosas con las que tenemos que ir trabajando. Retomo lo que tú decías del área poniente, por ejemplo, Interlomas, que es un problema grave en este momento. O sea, se sobresaturó. Yo recuerdo cuando empezó la zona de Hacienda del Ciervo y todo esto, a mí me habían ofrecido un terreno, era por el 95, si mal no recuerdo, en el cual podías hacer, yo me acuerdo porque yo hice un proyecto para proponer ahí, antes de que se empezaran a construir todos los edificios, como de 10, 12 viviendas. Y sale que por las cuestiones económicas que hubo una crisis financiera en México, pues obviamente ya no se logró el proyecto. Pero al poco tiempo sale que ese mismo terreno, ahora ya podían hacer 40 o 50 viviendas. Y así se hizo con todo Interlomas. Entonces es lo que tú decías, o sea, ¿cómo es posible que si no se hizo la infraestructura vial, no se hizo los pozos necesarios para tener agua? Pues obviamente ahorita está el problema está muy fuerte, porque hay un problema de tráfico espantoso, hay un problema de déficit de agua espantoso y de olores en algunas zonas, ¿no? Claro, y ahí te va. Desgraciadamente, siempre hay mañas para todo. Tú quieres construir un edificio, por ejemplo, en la del Valle. ¿Qué te gusta? La del Valle, Narvarte, Nápoles. Son edificios que pueden ser muy buenos. Tú puedes agarrar, comprar un terreno que a lo mejor el terreno te va a tener, según la restricción, te dice, pues a lo mejor es un N5, ¿ok? De 5 niveles, o un N8 en un momento dado para 8 niveles y te permite tener 2 viviendas por nivel. Estamos hablando que a lo mejor te permite alrededor de 14 a 16 viviendas en un edificio. La situación es que ahorita la ley, y la ley que desgraciadamente sacó nuestro presidente anterior y que pues Peña Nieto sigue apoyando, es la vivienda popular. Entonces, si tú dices voy a hacer un edificio popular, voy a hacer un edificio de interés social, te permiten hasta un 40 o 60% más de niveles y el doble de departamentos por nivel. O sea que puedo hacer de 8, ya me fui a 12 o 14 niveles, y en lugar de 2 departamentos por nivel, hago 4. Entonces ya estamos multiplicando de 12 o menos departamentos, me estoy haciendo a 24, 30, 32, 34 departamentos. Y lo saco con una constructora, con un hombre, con una situación, saco mis permisos de construcción, termino mi obra negra, y en el momento que voy a empezar mi obra blanca o por ahí, la inmobiliaria quiebra. Vendo la inmobiliaria, la compra una pseudo inmobiliaria y termina los departamentos de superlujo y vende departamentos de superlujo en una zona donde realmente tenían permiso para hacer de 8 a 10 departamentos, sacamos 24. Claro. Sí, esta sobreexplotación que existe por parte de muchos desarrolladores, y no es nada más una crítica, sino yo creo que es una reflexión la que tendríamos que estar haciendo. Mira, yo creo que muchas veces es, lo voy a poner con el ejemplo de cuando tú vas a comer, más bien, vas a cenar. Y tú sabes que si cenas más de 2 tacos, por ejemplo, o más de una ensalada, pues te vas a sentir mal, o sea, vas a tener un dolor de estómago. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Si sobrepasas ese límite que estás acostumbrado, pues evidentemente va a haber un problema, aunque en el momento te supieron muy ricos los tacos que te comiste y con la ensalada, pero al otro día pues vas a tener un dolor estomacal que quizás, eso sí te fue bien, porque quizás a lo mejor te puedes enfermar, ¿no? Entonces, lo que está pasando, yo lo compararía, haría este paralelismo con la Ciudad de México. Estamos sobrecomiéndonos el espacio, estamos sobrepoblando los espacios y yo creo que no se está haciendo con una conciencia real, una conciencia social. Se está haciendo, pues nada más se está desarrollando y estamos viendo y a ver toda la gente que se dedica a la cuestión de la construcción, a ver dónde puede encontrar un terreno para hacer más departamentos o hacer más, o sea, es una sobreexplotación donde no estamos midiendo ese problema que vamos a tener en un futuro inmediato, porque el futuro va a ser, ya lo tenemos, ¿estás de acuerdo? Esto no, ese problema ya es, o sea, ya no es de futuro inmediato, ese problema ya lo tenemos. Exactamente. La sobresaturación, como tú dices, en el, pues también en el tráfico vial, o sea, el cada cuánto se venden, ¿tú sabes cuántos automóviles se venden diarios? Diarios en el Distrito Federal. Aproximadamente salen, según la cuenta que estuve yo leyendo hace menos de un mes, alrededor de 18 mil vehículos nuevos. Claro. ¿Ok? Salen cada mes. Fíjate que no sé si viste el programa este que están haciendo un muchacho Mansur. Justo está recabando muchas firmas en la cual quieren bajar el 25% del tráfico. Pero con lo que me estás diciendo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo se le hace? ¿Cómo le haces si no tienes resuelto el problema de transporte? ¿Cómo le haces si no tienes resuelto el problema de la vivienda establecida en centros de trabajo? O sea, son muchos problemas a la vez, ¿no? Es demasiado complejo. Claro. Pues, ¿qué te parece esa batalla aquí? Nuestro gran productor David Magallón, siempre me guillotina aquí con el tiempo, me cuelga. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Continuamos. Esto es Elite Espacios. Estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi hablando sobre el debate del crecimiento vertical de la Ciudad de México, el desmedido crecimiento, ¿no? Y por lo que, bueno, esto es para los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, ya saben dónde encontrarnos y dónde bajar nuestros podcasts para que, pues, los que acaban de llegar a casita sigan escuchándonos. Pues estábamos hablando precisamente, por ejemplo, de las vialidades, ¿no? Que todo ese crecimiento vertical, pues nos está afectando porque viene más gente también de fuera, viene gente, por ejemplo, las familias crecen, los hijos crecen, ya necesitan sus propios departamentos y pues en fin. Fíjate que ahorita que nos fuimos a un paréntesis, estaba pensando en un concepto muy importante y ahora sí, de hoy en día, que es el espacio público. Interlomas, tomando el mismo lugar que tú me dijiste, y eso sucede en muchos otros lugares, ¿no? Salvo ya colonias que ya son colonias de las más viejas de la Ciudad de México, como la colonia Roma, etcétera, donde tienen sus propios parques, placitas, todo esto. Pero colonias como Interlomas, donde no tienes dónde caminar. O sea, si tú no usas el coche, no puedes llegar. Y Santa Fe es igual, el espacio más novedoso de la Ciudad de México, donde están uno de los edificios también más importantes y una zona comercial de mucho movimiento, pues no hay manera, si no tienes coche, de que te muevas, porque no hay dónde caminar. Claro. Entonces, el problema no nada más es estar haciendo, es cómo vas resolviendo el espacio público de la gente. ¿Dónde la gente puede comer en un jardincito? ¿Dónde puede tomar el sol? ¿Dónde se puede sentar 2 minutos a descansar o a leer un libro? O simplemente a correr con tus hijos, ¿no? O llevar una viejita que pueda caminar. Pues no existe, no hay dónde. Adentro del centro comercial solamente. O un mini parquecito que hay ahí cerca de un par de hoteles y es todo lo que hay. Y ahí te va la nueva. Ya se aprobó. Antes se... pues el jefe de gobierno, nuestro anterior jefe de gobierno, quería ser un, o sea, por abajo de Chapultepec, todo un magnotúnel desde el castillo Chapultepec hasta Santa Fe, todo por debajo. Tenían muchas dudas si sí o si no. Ya están en eso, ese todavía no está 100% aprobado, pero el que ya se aprobó, por ejemplo, es va a pasar un tipo metro, pero no estoy seguro que sea el metro específicamente, por arriba de todo lo que viene siendo la parte de Vasco de Quiroga a la parte vieja de Santa Fe, el que se llama Camino Real a Toluca. Uh-huh. Y es como si fuera un tipo tren bala, un metro que va a llevar miles de personas nada más en un solo viaje, ida y regreso, sin paradas, sin escalas, sin nada, hasta la zona de Tacubaya. Fíjate, Abraham, que va a resolver una parte del problema, pero yo creo que el problema en esencia no lo resuelve, porque no, en el momento que tú sigues sobreexplotando y sigues densificando la tierra, estás generando un problema, aunque no lo queramos ver. Aquí, o sea, vamos a dividir. Uno es cómo transporto, llevo a la gente de su lugar de trabajo a sus hogares. Eso estoy de acuerdo, tiene que haber transporte. Pero no nada más es eso, es cuando tú sobreexplotas un espacio. Yo lo veo como arquitecto y lo veo de alguna manera en el poco estudio que tengo de sociólogo, donde tú no permites que la gente se desarrolle. La gente tiene que tener un medio de desarrollo, un medio de apoyo deportivo, un medio de apoyo donde pueda tener una hora donde se pueda olvidar de todo el mundo y sentirse tranquilo. Claro. Entonces, ¿estás de acuerdo? 100%. Donde a lo mejor caminando, donde a lo mejor te sientas en una banquita, lo puedes hacer en Chapultepec, ¿no? Pero pues no todo el mundo puede ir a Chapultepec. Donde puedes tomarte un refresco, un jugo, y eso te hace cambiar tu estado de ánimo. Y eso te cambia libre. Claro, completamente. Uh-huh. O sea, no lo ves, todo el mundo lo vivimos, el estrés, por ejemplo, que existe en la Ciudad de México cuando hay tráfico y se empieza a desatorar un poquito esto, todo el mundo está histérico y el taxista se te cierra y la señora viene y el chofer y todo el mundo quiere pasar y todo el mundo empieza a gritar a todo el mundo. O sea, es un estrés que se genera en la ciudad, pues es por lo mismo, porque cada vez la estamos sobresaturando. Tendríamos que buscar alguna otra manera donde no saturáramos. Ahora, estos planes, por ejemplo, que se hicieron de los desarrollos de vivienda popular, donde han hecho grandes desarrollos que están parados y ya son centros, muchos de ellos centros pues de delincuencia. Sí. Donde pues la gente tarda 2 o 3 horas para llegar a la Ciudad de México, entonces pues obviamente no habita esas viviendas. Entonces yo creo que también hay algo que no está bien planificado. Yo creo que volvemos al tema central de muchas veces de lo que hemos platicado. La Ciudad de México no nada más requiere de política, no nada más requiere de arquitectos, no nada más requiere de urbanistas, no nada más requiere de sociólogos, y así te podría mencionar hasta de amas de casa, donde las señoras te tienen que decir qué es lo que necesitan. Sí, es como cuando tú desarrollas una casa, ¿no? Yo lo primero que hago es preguntarle a las señoras, pues claro, cuáles son sus necesidades. Claro, a ti te puede gustar una cocina roja, pero si la señora necesita una cocina de 2x2 en color anaranjado, pues eso es lo que ella necesita, no es lo que tú necesitas. Sí, y a veces el señor dice, no, ¿cómo yo no quiero mi casa así? Lo siento, ella es la que vive en la casa, tú te la pasas trabajando, entonces mejor le vamos a dar a ella a escoger todo lo que está dentro de la casa. Claro. Y sus espacios necesarios. Es real, es una realidad. Entonces, ese crecimiento desmedido, como tú lo dices, y desgraciadamente, como dices, se hacen lugares ya llenos de delincuencia y todo lo demás, lugares que se quedan abandonados y otras cosas abandonadas que se quedan porque... No voy a mencionar la compañía que hace casas al por mayor y que por una mala planificación o no se dieron cuenta que el suelo estaba mal o lo que sea, dejaron abandonadas centenas de casas en construcción. Claro, claro. A mí me tocó ver, fíjate, un proyecto que también nos estaban ofreciendo entre lo que es Puebla y Tehuacán. Un uh-huh. lugar también justo que se llama Tecamachalco, había un desarrollo de más de 500 viviendas que el vandalismo las desmanteló porque no las lograron vender, no las lograron terminar, y entonces había que meterle nada más acabados. Y la verdad, como plan de negocio se veía muy bien, nada más que no se logró hacer el proyecto porque no había agua. Y simplemente las autoridades de ahí dijeron, no les damos agua, porque nosotros el agua que tenemos lo utilizamos para todo lo que son vegetales y frutas que nosotros exportamos. Entonces, imagínate lo que estamos hablando. Te quiero mencionar, y quiero mencionarle al público, hay otro tema también muy importante. Y de aquí se puede salir muchísimas cosas, que es el paracaidismo también que existe en la Ciudad de México. Impresionante. Impresionante. Y ahí genera otro polo de contaminación y de problemas, un problema social, una contaminación social impresionante, que no se ha logrado arreglar, no se ha logrado darle una solución. ¿Estás de acuerdo? Precisamente ahorita que estás mencionando el paracaidismo, una persona, un sociólogo, me dijo que por qué no hacíamos un programa precisamente sobre el paracaidismo. Claro. Entonces, está invitado, nada más que es un hombre muy ocupado, trabaja para el gobierno y muchas cosas, y él quedó de confirmarme. Así que, prontamente, si gustas, te invito para que podamos platicar con él. Yo creo que tenemos que tener especialistas de cada una de las áreas, donde también tengamos que ver, porque ese es otro problema, que es otra sintomatología que tiene la Ciudad de México, el paracaidismo. ¿Cómo se le va a dar una solución donde se pueda dirigir hacia dónde queremos ir? Y desgraciadamente, cuando existen problemas de lluvias muy fuertes o existen problemas de alguna contaminación de algún virus, ¿dónde crees que se propaga más? Ahí, esa es la gente que más sufre. Claro, y ahorita, por ejemplo, con los fríos que está habiendo, en esas casuchas de realmente lámina, y a veces ni lámina, puro cartón. Así es. Okay. Entonces, es gente que a veces se intoxica por monóxido de carbono, por dejar prendida una estufa para que se le caliente, una leña o lo que sea, ¿no? Mira, esto va a contradecir un poquito lo que, vuelvo a repetir, muchas veces hemos hablado, pero esto es como para que la gente que nos está escuchando nos diga a ver qué opina, ¿no? Yo creo que el hacer un murito verde en la Ciudad de México no está resolviendo el problema de la Ciudad de México. Ah, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Muchas fachadas verdes que quieren hacer. Para mí eso no es lógico. A mí se me hace, perdón la palabra, ridículo. ¿De qué estamos hablando? Si lo que hay que resolver es el problema social de crecimiento de la Ciudad de México. No poner un murito verde, porque eso no te ayuda. Mira, yo estoy de acuerdo en que no te ayuda. Sí he hecho muros verdes, y algo que sí me ha dado muy buen funcionamiento es, por ejemplo, en lugar de dejar abandonada una azotea, hacer un jardín en la azotea. Eso a mí me ha funcionado y le ha gustado a la gente, ¿no? Tener su casita, y si a lo mejor tengo poco espacio, tener un edificio y poder hacer un jardín arriba donde la gente, a lo mejor, como tú dices, el domingo no quiere salir, pero necesita respirar aire, se suben a la azotea, tienen un jardín en la azotea donde se están asoleando, donde pusieron unas sillas, pues, donde pusieron una hamaca, en un edificio que se proyectó, un jardín así. Ya pusieron hasta un jacuzzi grande, por ejemplo, y todos los vecinos conviven. Y los fines de semana se hace ahí pachanga, pero pachanga familiar. Claro. Sana. Y respiran aire. Pues mira, yo creo que es una tarea muy difícil que tenemos los muchos de los profesionistas, ciudadanos, gente que está, políticos también, que tenemos que dar soluciones. No nada más decisiones y permisos, sino soluciones también. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. O sea, yo sigo insistiendo, el espacio público es básico, es muy importante, donde puedas caminar, donde te puedas relacionar con la gente, donde puedas conocer a alguien que en tu vida viste y le puedes decir buenas noches o buenos días, ¿no? Oiga, qué bonito perro tiene. Sí, sí se da. Sí, lo he oído en Chapultepec, ¿no? Uno que otro llega un perro de un tipo y otro tipo, y ahí se saludan, ¿no? Pero eso realmente no está solucionado el problema de toda la Ciudad de México. Está solucionado quizás en ciertos puntos. Entonces, espacios como es la plaza, donde puedes caminar, insisto, donde puedes respirar, donde te puedes sentar, donde puedes cambiar un poquito todo ese estrés citadino que tenemos. Todos vivimos estrés. Sí. Y la única manera de bajar el estrés es, pues, cuando tienes espacios de relajamiento, pero reales. Así es. ¿No? Así es, estoy de acuerdo contigo. Y es lo mismo, ¿no? Este crecimiento desmedido, que a lo mejor también otra preocupación es quién vende las licencias de construcción. Por ejemplo, estos edificios, los nuevos edificios, las nuevas 5 torres que se van a construir en Reforma, o las torres más altas de... que ya van a ser otra vez las torres más altas de todo Latinoamérica. 5. O sea, no es una que digas, bueno, es una y ya. Ahora fue competencia a ver quién va a ser la más alta, ¿no? Claro. Y son dos ahí enfrente del Castillo de Chapultepec, uno más por la Diana y uno más por donde estaba el cine latino y el edificio este que ahí sí admiro a la diputada o senadora Cuevas, quien era, se me fue, el de la Miguel Hidalgo, la delegada, y se opuso rotundamente al proyecto del edificio Bicentenario, que iba a ser el más alto de todo México. Mira, Abraham, hay una contradicción, podría parecer aparentemente el decir que ahora yo estoy de acuerdo en que se hagan esas torres altas. Yo creo que sí se deben de hacer. El problema no es hacer las torres altas, el problema es que hay que pensar en todo lo que va a generar hacer esa torre alta. Sí, entiendo que para construir, por ejemplo, la Torre Mayor, pues, se necesitó de una licencia de impacto vial, de impacto ambiental, pero la pregunta es, ¿realmente está resolviendo? Perdóname, yo visité justo esa torre y para que pudiera cumplir con los sistemas de LEED, pues tenía que cumplir con ciertas áreas que estuvieran verdes, pero la verdad es que realmente eso no te está solucionando nada, eso nada más es como un parchecito, es la curita, ¿no? Claro. Pero si tú tienes que resolver un problema porque tienes una herida, pues tienes que ver qué lo generó y cómo lo vas a solucionar y cuáles son los pasos y después cómo lo vas a curar y cómo lo vas a cuidar, etcétera. Cómo lo vas a habilitar. No es nada más le pones la curita y ya, no pasó nada, ¿no? No, y ahí te va. La situación de muchos permisos de estos y además a cambio de predial. Mantener los camellones de Reforma. Si yo tengo una propiedad, sí, puedo mantener los camellones de Reforma, me tocan a lo mejor 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, 200, dependiendo de mi propiedad, y ya no pago ni predial, y me dan el permiso de construcción. Imagínate. Mira, no sé si a lo mejor tú te vas a acordar, y quizás algunos de los radioescuchas también se van a acordar, que por ahí de los 90s podías hacer lo que se llamaba el impuesto restitutivo. Si tú hacías una construcción y te pedían, por ejemplo, 10 cajones de estacionamiento y no los querías poner, pagabas un impuesto por no ponerlos. Es cierto. Entonces, es lo más ridículo que ha existido. O sea, cierto, ¿cómo haces un edificio? Es más, cuando yo quiero ir a comprar, a lo mejor, a una tiendita de estas de conveniencia, pues a lo mejor, yo no fumo, pero a lo mejor una agua o a lo mejor algo para comer sencillo, si no hay donde estacionarme, no me puedo parar. Y entonces, pues, ni modo, ya no me bajé. ¿Por qué? Porque no está. Ahora, imagínate en un edificio donde, espérame, hay 10 inquilinos, pero también hay 10 visitantes o 20 visitantes y le pones 5 cajones de estacionamiento, pues obviamente tienes un problema. No, y ese mismo problema, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es el crecimiento desmedido que se dio también, por ejemplo, en la zona de Bosques de las Lomas. Correcto. Entonces, todos esos edificios, la gente también quiere salir a comer, quiere salir a algo, todas las escuelas que se construyeron por ahí, el tráfico. Y con todos los restaurancitos, en primera o segunda, ya ahora, ¿qué hicieron? Quitaron un carril del camellón para construir un carril vial. Claro. Y ahora los señores de los restaurantes... Lo usan como estacionamiento. Lo usan nomás como estacionamiento, ya se estacionan en batería y sigues teniendo un solo carril. Claro, claro. Entonces... Sí, mira, ahí hay, por ejemplo, estrangulamientos de los famosos pueblitos que se quedaron en estas zonas, ¿no? O sea, quieres pasar de una colonia a otra colonia, tienes que pasar por un pueblito donde pues nada más hay un carril y pues quieren pasar de los dos carriles y es la hora de caos vial, ¿no? Entonces, yo creo que no nos estamos dando cuenta. Y la gente que está o estamos construyendo esta ciudad o este tejido de la ciudad, pues vamos a pagar un costo caro, nosotros y nuestros hijos y quizás nuestros nietos. Y ahí sí nos estamos dando cuenta. Así es. O sea, a veces nosotros lo hacemos ahorita. No, pues es que yo tengo que ganar dinero. Pues qué bueno, pero estás generando un problema para tus hijos también, ¿eh? O sea, eso acuérdate. Y nosotros ahorita analizamos la zona poniente. Pero ahí te va, la zona oriental, todo lo que viene siendo por allá, el sur, todo. Muchos edificios se hicieron allá por el sur, en la zona del Pedregal y todo. Que la gente también está ocupando todo eso. Así es. Pues un gran tema que realmente podemos discutir, como dices, no ahorita, muchos programas. Muchos programas. Sin embargo, pues se nos ha terminado el tiempo y entonces ha sido un gusto tenerte aquí y como siempre te vamos a seguir invitando. Muchas gracias, Abraham. Ok. Y pues bien, amigos, nos vamos a un corte y vamos a regresar en nuestro espacio de siglo XX. Él es